yo me gusta beber y no lo voy a negar, pa' que vos salgas diciendo que a yo me vas a olvidar. Ayer te dijo tu mamá que yo era muy tomatrago, que pasaras por mi frente, me ganchó con el fulano. ¿A quién le estarás metiendo esas mencas de mentiras? Con esa lengua que tienes, se te llena la barriga. Como no quise casarme, por eso estás embravada. Pa' que sigas con el otro, te voy a dejar soltada. Como no quise casarme, por eso estás embravada. Pa' que sigas con el otro, te voy a dejar soltada. Matrimoniar con yo no, que te cargue el bastimento, que fue, como en la mano ya tienes un anillo y un reloj, en el cuello una cadena que el otro te regaló. Y como yo soy tan guapo, la alcancía voy a romper. Y lo que tenía guardado, hoy me lo voy a beber. Puedes llévate tu tico y lo mío me lo dejas. Ya me sacates la rabia, a yo no me engañas mal. Y vos sos como el marrano, hombre comiendo y chillando. Te di comida y la ropa, después dices que soy malo. Como no quise casarme, por eso estás embravada. Pa' que sigas con el otro, te voy a dejar soltada. Como no quise casarme, por eso estás embravada. Pa' que sigas con el otro, te voy a dejar soltada. Como no quise casarme, por eso estás embravada. Pa' que sigas con el otro, te voy a dejar soltada. Como no quise casarme, por eso estás embravada. Pa' que sigas con el otro, te voy a dejar soltada.